Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, compañeros, gente que se interesa por esta audición, que me manda materiales, que me manda saludos y opiniones, algunas controversiales. Todo es bien recibido porque es un espacio para pensar. Y se llama Memoria y Brújula justamente porque queremos hacer un pequeño aporte a la tarea central de la Unidad Popular. No olvidar lo que somos, tener memoria. No olvidar a quiénes nos debemos. Y tener un programa orientador donde las palabras no están como simples frases vacías y demagógicas, sino como un compromiso profundo del destino que queremos conquistar con nuestro pueblo. El valor de las palabras para nosotros es absoluto, no relativizamos. Y en la lucha concreta, donde muchas veces estamos lejos de aquellos magnos objetivos, aunque caminemos hacia ellos todos los días, cuando estamos lejos todavía de esos magnos objetivos, la brújula nos obliga a recordarlos para preguntarnos cada día, cada momento, si estamos en un buen camino. A mí me parece que un ejemplo extraordinario de cómo trabajamos y cómo debemos trabajar fue la experiencia parlamentaria que tuvo la Unidad Popular, que algún día será estudiada por los historiadores como un ejemplo extraordinario de principios. Nuestro diputado y su equipo trabajaban y proponían cosas concretas, accesibles, respondiendo a los anhelos más urgentes de la gente. Cosas que eran de un sentido común que era muy difícil refutar, pero que se daban todos en el marco de cosas concretas que se podían alcanzar hoy. Para eso se peleó en el Parlamento. Sin embargo, al mismo tiempo, jamás se renunció a defender un tema de principios. Cuando yo fui vocero, en el interior me decían, pero si el diputado de ustedes hablara menos de Palestina, hablara menos de Venezuela. Y yo siempre decía lo mismo, nosotros no vamos a opinar sobre el gobierno de Maduro, vamos a protestar y a denunciar la injerencia norteamericana y de los narcotraficantes colombianos que le hacen la vida imposible al pueblo venezolano y los bancos ingleses y los bancos mundiales que se quedaron con el dinero, el oro, producto de los ahorros del pueblo trabajador venezolano para dárselos al mercenario de Guaidó. Eso sí vamos a condenar, no vamos a hablar si Maduro hace qué cosas hace bien y qué cosas hace mal. Lo mismo sobre Cuba. Nosotros no tenemos como Unidad Popular una posición sobre la actual orientación del gobierno revolucionario cubano. Eso sí, condenamos el bloqueo, condenamos la agresión, condenamos la ocupación de Guantánamo, condenamos las mentiras. Y en relación al pueblo israelí, mucho más. Es decir, la lucha por la liberación de Palestina es un tema sobre el cual nosotros quizá no hablemos todos los días, pero jamás vamos a renunciar. Pero miren que eso les quita votos, nos decían algunos periodistas del interior. Ah, que nos quite votos. Porque nosotros tenemos que construir una masa de votantes que tengan una profunda conciencia acerca de estos temas también. No vamos a centrarnos en eso. Lo central son los problemas cotidianos del pueblo oriental, pero no vamos a renunciar a los temas de principios por un mezquino cálculo electoral. Algunos dirán, así no fue. Ellos verán a dónde vamos y cómo nos irá. La gestión parlamentaria entonces es un ejemplo de ambas cosas. El sentido común y práctico junto con la irrenunciable defensa de los principios. Y hoy, que tenemos tantas luchas hermosas en las cuales estamos insertos, tampoco podemos olvidar los objetivos finales. Estamos ahora contra los 135 artículos de la LUC. Claro que hubiéramos querido que casi toda la LUC fuera cuestionada. Bueno, fueron solo 135 artículos. Pero ahí estamos. Y no nos molesta que el Frente Amplio haya decidido que la dirección sea por parte de Esteban Valenti. Bueno, que ellos hagan su campaña. Nosotros juntos, pero no entreverados, en las ferias, con banderas rojiverde de la Unidad Popular y la bandera rosada del sí, juntas, vamos a hacer nuestra propia campaña, contra la LUC o contra lo que podemos hoy de la LUC. Y no porque otros artículos hayan quedado sin ser cuestionados, no vamos a aprovechar lo que es bueno para nuestro pueblo trabajador. Y es que estos 135 nefastos artículos desaparecen. Y en esa batalla estaremos en primer plano, juntos, pero no entreverados. También estamos por el proyecto alternativo de seguridad social. Esa es una lucha más estratégica. Va a llegar hasta las próximas elecciones. Necesitamos distribuir el chasque de la UP. Está por salir el segundo número. Preparamos para abril el encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular, que es lo que nos orienta, lo que nos dirige, y hacia ahí vamos a dedicar un esfuerzo enorme. Vamos a tener contactos por Zoom y conferencias con Zoom sobre nuestras posiciones, juntos pero no entreverados. Y fíjense el rescate de la importancia de las palabras, lo que yo decía al principio, ¿no? A veces las palabras son manejadas con una ambigüedad. Hay muchos grupos del Frente Amplio que hablan todavía de la liberación nacional y el socialismo. Pero es como viajar al Polo Norte pasando por la Patagonia, porque van en sentido contrario, de la entrega, de mandar tropas a Haití, de votar la ley de riego. Y sin embargo hablan de la liberación nacional, cuando en realidad renuncian hasta a la soberanía alimentaria. Pero bueno, juntos pero no entreverados. Palabras que no se negocian. Miren lo que pasó en Paysandú. Una declaración de llamado al voto por el sí, pero que por la ambigüedad de las palabras, yo no creo ni siquiera que haya habido mala intención, los que redactan el documento dicen, también algunos votantes del Partido Nacional, también algunos votantes de Cabildo Abierto y también algunos votantes de la Unidad Popular están por el sí. Formalmente es verdad. Solo que no es que algunos votantes de la Unidad Popular están por el sí. La Unidad Popular desde el origen apostó a anular casi toda la ley de urgente consideración. Entonces, eso sugiere, porque al único que no nombra es al Frente Amplio, que el Frente Amplio encabeza toda esta campaña y que los demás partidos, algunos militantes, también se suman a la campaña por el sí. Entonces, ojo con la ambigüedad de las palabras, que pueden parecer sanas, pero que, involuntariamente o no, pueden traer un mensaje subrepticio de que, bueno, mira, hasta gente de la Unidad Popular ahora está por el sí, y antes cómo estaban. Por eso las palabras son tan importantes. Otro ejemplo, ¿no? Para ver cómo la memoria no podemos perderla, para no perder la brújula, ¿no? En la campaña electoral pasado, varios candidatos, incluso candidatos del Frente, decían que no importaban los trabajos en fábrica, no importaban tanto los trabajos en oficinas, porque el futuro tecnológico iba a abrir una serie de oportunidades maravillosas con la revolución tecnológica, con las nuevas tecnologías, y que se iba a acabar el desempleo si éramos suficientemente competitivos. La tecnología en realidad es el estudio del conjunto de técnicas que el ser humano ha desarrollado para la producción, para la alimentación, para el vestido, para la agricultura y para la guerra. Hay tecnologías para lo que guste. Pero el problema del uso de la tecnología depende de quién es el dueño de la tecnología. No nos hagamos ilusiones. Si la tecnología de punta está en manos de pocos propietarios, el beneficio va a ser para pocos propietarios y no para los pueblos. Y no hay que olvidarse que la tecnología, el desarrollo tecnológico en la remota antigüedad, permitió la esclavitud. Cuando no había tanta tecnología, cuando cada ser humano apenas conseguía en el día lo que le daba para comer y abrigarse él solo, no era rentable tener esclavos. Cuando la tecnología desarrolló la producción agrícola, se usaron bueyes, entonces ya era interesante tener esclavos para los esclavistas, porque el esclavo producía más que lo que necesitaba para sobrevivir. La tecnología generó todos los modos de producción explotadores. El desarrollo de la agricultura comunitaria permitió la explotación feudal. Después vino el modo de producción capitalista. El propio Estado, como máquina de oprimir, el Estado, Estado, por más que tenga una fachada democrática, el Estado siempre es una máquina de opresión por tres formas. Una ideológica, trata de convencer de que la mejor situación posible es el Estado que existe. Una más legal, se hace una legalidad que permite la consolidación de ese Estado. Y una represiva, policial, de inteligencia, militar. Todo eso es el Estado, esa es la esencia. Y por más que muchas veces el Estado, en el modo capitalista de producción, genera lo llamada democracia burguesa, que es una democracia a medias, es una democracia donde todos tenemos derecho a ser protegidos en nuestra propiedad. La propiedad es sagrada, sea que tengamos un enorme latifundio, o sea que tengamos un humilde rancho que estamos ocupando. Todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho a ser electo, a votar y a ser elegido. Solo que si no hay plata, no hay campaña electoral. Si no hay sponsors, es muy difícil avanzar. Esa democracia burguesa, con sus tremendas limitaciones, sin embargo, tiene como adorno a una socialdemocracia progresista que la legitima, que critica algunas cosas pequeñas, pero no toca los grandes medios de producción. Los grandes medios de producción siguen en manos privadas, las transnacionales no se tocan. Pero se mejora algo, por lo menos en el papel, el nivel de salario, entonces eso es la izquierda permitida dentro de la democracia tutelada. Por eso el concepto de democracia, de una democracia para el pueblo, también es un término con el que no se puede jugar ni relativizar. Insisto, estamos reflexionando sobre palabras que tienen un sentido profundo y que no podemos tergiversar, porque por más que podamos coincidir en la práctica, en el terreno de la lucha social, con gente que piensa distinto que nosotros, que no aspira más que a fortalecer la democracia burguesa, bien por ellos, nosotros también. Pero no podemos olvidar que nuestro programa va mucho más allá, va hacia la liberación nacional en camino hacia el socialismo, y que la liberación nacional no es una palabra vacía para recordar de repente un episodio en Pando, sino que la liberación nacional es asunto serio para el cual nos preparamos, para el cual luchamos cada día, para el cual estamos dispuestos a entregarlo todo. ¿Qué es esta fase de liberación nacional? Es ante todo recuperar la soberanía del Estado. Hoy tenemos un capitalismo dependiente. La socialdemocracia oportunista no habla de eso, ¿no? Pero y los neoliberales del gobierno encantados. Es su propuesta, el capitalismo dependiente, que significa que los verdaderos dueños de lo que se produce en Uruguay están en el extranjero. Nosotros ponemos el sudor y las rebajas y la riqueza se va para afuera. Y el saqueo de la naturaleza genera beneficios solo para afuera. Para nosotros queda la ley de riego, la miseria, la contaminación, las cianobacterias. Eso es lo que queda para nosotros. La riqueza se va para afuera, porque es un capitalismo dependiente. Y nos meten tecnología. Miren que UPM2 tiene una tecnología maravillosa, su tren también. Pero la pregunta que hay que hacerse, antes de hablar si esto es progreso o no lo es, la pregunta esencial que hay que hacerse es: ¿quiénes son los dueños de esta determinada tecnología? Porque si nosotros sabemos quiénes son los dueños, sabemos para dónde va la riqueza y para dónde queda la miseria. Las tareas de liberación nacional, entonces, hacia un Estado soberano, ambientalmente sustentable, socialmente solidario, con control popular para que las empresas del Estado no se corrompan, con acceso a la tierra para trabajar, porque eso es la seguridad alimentaria que un Estado soberano necesita. Que muchas veces este proceso de liberación nacional va a transitar por empresas del Estado en una especie de capitalismo de Estado que ya se vivió en el viejo vallismo, solo que ahora con control popular y con un proyecto hacia adelante planificado con soberanía alimentaria, donde el capitalismo de Estado es una fase, una pequeña fase de avance hacia la socialización irreversible de los medios de producción. Es en este marco en que los medios de producción son ajenos, que la tecnología es afuera, que cada vez nos facilitan más el uso de tecnologías muy complejas que sabemos manejar pero que no sabemos producir, es que se produce la tecnodependencia. Es decir, no solo nosotros no sabemos producir, el propio Estado dependiente no sabe producir las tecnologías que cada vez más necesita para hacer un Estado competitivo. Por eso el tema de la dependencia tecnológica es lo contrario a lo que nos prometía, por ejemplo, la ingeniera Carolina Cose, que decía que a través de la tecnología se iba a lograr trabajos para todo el mundo y que por lo tanto había que cambiar una educación crítica y pensante por una educación que nos adoctrine en el uso de tecnologías, no en la comprensión de sus principios de funcionamiento. Que eso es lo importante. El expresidente Mujica lo dijo a su manera también, lo importante es que la gente aprenda para laburar. Es decir, o sea, que no importaba tanto reflexionar, no importaba tanto el pensamiento crítico, lo importante era prepararse para laburar, que es lo que hace UPM2 cuando se mete en los proyectos curriculares de la UTU, o que hizo UPM1, está haciendo UPM1, cuando intervienen los proyectos escolares de secundaria y de UTU de la zona del litoral. Es decir, es parte del capitalismo dependiente, es parte la dependencia tecnológica. Y nosotros no podemos estar tecnodependientes, pero ahí tenemos que luchar en el tema de contra la dependencia tecnológica en dos etapas. La primera es recuperar formas artesanales de comunicación, de producción, de trabajo de la tierra, formas tradicionales que nos garanticen la soberanía alimentaria, que nos garanticen la satisfacción por medios alternativos de lo necesario, incluso de las viviendas. Está bien. Podemos apelar a lo artesanal y debemos apelar como resistencia antiimperialista a lo artesanal, pero no podemos quedarnos en ello porque el mundo avanza. Y tenemos que ir al asalto de las tecnologías de punta. Tenemos que ir a la apropiación por el pueblo y sus organismos de las tecnologías de punta. Y tenemos que entenderlas, estudiarlas, luchar contra el abuso de los monopolios y coordinar esfuerzos con los pueblos hermanos para producir colectivamente las tecnologías que ya se nos han vuelto imprescindibles. Desde luego, no hay apropiación de las tecnologías sin socialización de los medios de producción. Parece una palabra difícil, pero significa que las grandes empresas, no vamos a socializar las casas ni la chacra de un vecino, no. Las grandes empresas tienen que ser socializadas, tienen que ponerse a funcionar al servicio del pueblo, y en el marco de un proyecto productivo, social, una formación socioeconómica que nos permita apropiarnos de los recursos que siempre debieron corresponder a los trabajadores, porque son los trabajadores que los crean, en el marco de la apropiación de los recursos, y esto es una segunda etapa de nuestro proceso de cambio, la apropiación de las tecnologías, el irrespeto a la propiedad y a las patentes de las tecnologías para usarlas al servicio y el bienestar del pueblo trabajador, pasan a ser una parte importante de la fase de tránsito de la liberación nacional al socialismo. Por eso nosotros pensamos que a veces no se tiene en cuenta la misión histórica que está llamada a cumplir por ahora en soledad en el plano político, la misión histórica que está llamado a cumplir la unidad popular. La unidad popular, en primer lugar, levanta un programa con el que no juega, porque si nos complica la solidaridad internacional con el pueblo palestino o con quien sea, no renunciamos a la solidaridad y a definirnos. O sea, en primer lugar, un programa con el que no se juega, con palabras que para nosotros son sagradas, porque son la memoria de la lucha de nuestro pueblo, la memoria de la lucha de los pueblos del mundo y nuestra realidad actual y nuestro único futuro posible. Por lo tanto, en primer lugar, la unidad popular, el programa. Pero en segundo lugar, como parte de la defensa del programa, es lo que hablábamos hoy, la defensa de las palabras, no prostituir las palabras, no relativizarlas, entenderlas en el sentido verdadero, lo cual no significa que estén muertas. Es decir, la dialéctica de la historia va marcando transformaciones, va marcando saltos. Incluso a veces comprendemos más hoy un tema de lo que comprendíamos en los años 60. La izquierda revolucionaria de los años 60 no estaba tan preocupada por el medio ambiente, porque no había las señales alarmantes que tenemos hoy. Hoy, la izquierda revolucionaria no está solo preocupada por el medio ambiente, sino que sabe que la lucha por el medio ambiente pasó a ser una lucha antiimperialista, porque el imperialismo necesita el saqueo, necesita robarnos la naturaleza, necesita robarnos todo el patrimonio. Y por lo tanto hoy, como no lo era en los años 60, la lucha por el medio ambiente, cuando se integra a los procesos de liberación nacional, es una lucha inevitablemente antiimperialista. Entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad, comunidad popular. En soledad, ante la ambigüedad de la socialdemocracia, del oportunismo, de los nuevos y viejos progresismos, que sí, sí, pero no, no, que relativizan todo, y a diferencia de movimientos profundos como el movimiento ambiental o el movimiento feminista, movimientos absolutamente imprescindibles, pero que a veces el imperialismo trata de desviarlos hacia un aislamiento, la unidad popular recibe todas estas vertientes, las toma de una manera nueva. Tampoco, por cierto, el feminismo era una manera, estaba tan fuertemente priorizado como lo está hoy. Lo estuvo en 1910, en 1917, con Alejandra Kollontai, con Rosa Luxemburgo, con Inés Arman, con aquellas viejas bolcheviques que entendieron clarísimo el tema del feminismo. Pero después había desaparecido un poquito, y hoy el tema de los derechos de los excluidos, de los discriminados, pasa a ser parte insoslayable de un programa de liberación nacional. Por lo tanto, no se juega con el programa, no se juega con las palabras, y en el marco de esa responsabilidad, nosotros no podemos fruncir la nariz, hablar de quimeras para hoy, que son realidades para mañana, y olvidarnos de que la gente necesita hoy sobrevivir, que la gente necesita hoy superar la desesperanza, que la gente necesita hoy objetivos concretos y viables para luchar por ellos contra el sistema. Y que en ese luchar contra el sistema, muchas veces vamos a encontrarnos caminando juntos con gente que en el fondo sabemos su historia, que no nos gusta, con gente que no compartimos su filosofía, como es Esteban Valenti. Pero las necesidades de la gente no pueden esperar. Por lo tanto, muchas veces se nos va a ver caminando juntos, pero no entreverados, con gente que aparentemente recoge las mismas banderas que nosotros. Compañeros, esta es una enorme responsabilidad. Por eso yo insistía en que al mismo tiempo de que trabajamos en la práctica, en la construcción del futuro, en la obstinada construcción del futuro, en cada organización de base de la unidad popular debe tener su propio plan de trabajo en el barrio o en el centro de trabajo de estudio, al mismo tiempo que avanzamos hacia el Encuentro Nacional de Militantes, y Chas, que en la medida que se unifiquen las propuestas, las va a publicar con antelación, a los efectos que la gente en abril vaya al Encuentro Nacional de Militantes sabiendo cuáles son las propuestas que existen, incluso hasta para cuestionarlas. Es decir, en la medida que trabajamos de todo eso concreto que nos absorbe, nos fascina muchas veces en esa construcción, por ejemplo, la campaña contra los 135 artículos de la LUC, marcando una presencia propia de Unidad Popular, y la preciosa recepción que han tenido los compañeros en las ferias cuando están por el sí rosado y con la bandera de rojo y verde de la Unidad Popular, que debe estar bien visible. Es decir, en la medida que trabajamos en todo eso, no podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad teórica. Si nosotros no defendemos el valor de la palabra liberación, de la palabra solidaridad, de la palabra lucha de clases, de la palabra socialismo, si nosotros no le damos el sentido real, las palabras también se desdibujan y el oportunismo termina gastándolas, desprestigiándolas. Entonces tenemos una hermosa doble responsabilidad, la construcción práctica de la unidad popular en el seno de las luchas populares, la LUC por la seguridad social, pero la construcción de la unidad popular en sí misma, que es la base, es la construcción de los planes de base y es fundamentalmente la capacidad de seguir estudiando, de seguir cultivándonos a los efectos de que nadie nos pueda robar el sentido de las palabras que parecen de uso común, que nadie nos pueda robar el verdadero sentido de cada una de las palabras. ¿Qué es liberación nacional? No hay liberación nacional sin seguridad alimentaria, no hay seguridad alimentaria sin reforma agraria. ¿Qué es empresas del Estado verdaderamente que funcionen? Ah, control popular, control sindical, si no, no hay empresa del Estado que pueda funcionar bien. Entonces, todos estos temas, es decir, no pueden dejarse de estudiar, tenemos que organizar también cursos. Algunos compañeros, algunos grupos, algunas organizaciones de la Unidad Popular, por suerte, ya lo están haciendo, pero tenemos que hacerlo como Unidad Popular. Estudiar, estudiar y estudiar, para que no nos estafen las palabras, para que sepamos dónde estamos parados, pero principalmente para no olvidar hacia dónde vamos. Porque la memoria nos dice que ningún objetivo es imposible en el seno de la lucha popular, y la brújula nos orienta hacia el camino, hacia las etapas, hacia las fases, hacia la emancipación, hacia la liberación nacional y hacia el socialismo. Y he aquí la misión histórica de la Unidad Popular. Ojalá la Unidad Popular no estuviera sola. Ojalá hubiera más organizaciones políticas que estuvieran trabajando con este fervor, con esta rectitud. Y bueno, y quizás los encontremos en el camino, pequeñas organizaciones, más pequeñas de la Unidad Popular, pero que se nos van acercando. Y gente suelta, militantes de toda la vida, que han entendido que el camino es el único camino, es la Unidad Popular. Muy bien, con ellos caminaremos y con muchos más que se nos van a ir sumando en la medida que se vaya radicalizando la lucha. Y la lucha se va a radicalizar, ¿eh? Eso no significa que cosechemos nosotros, pero la lucha se va a radicalizar, la lucha de clases es inevitable. Basta recorrer las calles de Montevideo y ver la miseria de la gente en la calle para saber que esto no para acá. Ni lo puede resolver el neoliberalismo, ni lo pueden resolver los programas caritativos de los progresistas. Esto no para acá. Bueno, un abrazo y hasta el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.